ya pronto lucirá sobre tu linda frente la hermosa corona de azahares. Qué linda te verás camino del altar con tu divino traje de novia celestial. Dichoso mi rival que supo conquistar tu amor que fue todo en mi vida. Sonará la campana nupcial mientras mi alma de tristeza morirá. Quiera la suerte que seas muy dichosa, que más nunca te encuentre en mi camino, porque si llego a encontrarte no respondo lo que pasara por haberme tú ofendido. Dulce veneno que matas lentamente, yo estoy celoso de tu amor que fue mentira. Si el desprecio me hace odiarte ciegamente, maldigo la ilusión y el amor, mil veces lo maldigo. Dulce veneno que matas lentamente, yo estoy celoso de tu amor que fue mentira. Si el desprecio me hace odiarte ciegamente, maldigo la ilusión y el amor, mil veces lo maldigo.